Y seguimos en Entre Mate y Mate y tenemos el gusto de comunicarnos con Pablo Ayala desde Buenos Aires, este gran militante del Movimiento Nacional Peronista, dirigente político. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el contacto. Bueno, queríamos hablar con vos de varias cuestiones. Siempre, en realidad, estás en el imaginario de todo militante del Movimiento Nacional Justicialista. Queríamos consultar cómo es tu actualidad. En este caso, supimos que habías sido candidato a diputado por el Frente de Todos en Provincia de Buenos Aires y estabas ahí siempre con la militancia. No sé si estás en Uturuncos en este momento. Sí, bueno... Fui candidato a diputado nacional de Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, pero bueno, iba muy abajo y si bien después de agosto me entusiasmé con la posibilidad, pensábamos que después de los 19 puntos le habíamos sacado a Vidal, sí. Quizás ampliábamos la diferencia y teniendo en cuenta el perfil ejecutivo de varios que integraban la lista, después de alguna renuncia se podría dar, lo cual era un milagro, pero... Yo me conformaba, digamos, o me alegré o fui feliz con integrar una lista apoyando a Cristina en la que sea quizás su última batalla electoral, ¿no? Así que eso por un lado. Después yo siempre fui un militante, así que un militante del proyecto nacional y donde se me convoque, donde me has tocado estar, siempre milité con la misma pasión y con la misma gana. Ahora seguimos militando desde Uturuncos en La Matanza. Vamos a conformar un espacio nacional e ingresamos a la UTEP. Ah, perfecto, al Sindicato de la Economía Popular. Así es, entendemos que estos son tiempos difíciles. Nosotros revistábamos en un espacio de la UTEP que se llama Frente Social Peronista, pero después de las elecciones hubo diferencia con la metodología de la política y decidimos dar un paso al costado y seguir construyendo nuestra propia organización, que siempre fue Uturuncos. Bien, en términos de lo que es el surgimiento de este nuevo actor social, no es nuevo en realidad, viene justamente después de 2001 de todo lo que es el emergente de los movimientos sociales, pero la economía popular como un eje de inclusión social, ¿cómo lo estás viendo y cómo se ve esto en La Matanza? Y la verdad que... después de la dictadura y después sobre todo el menemismo, la desaparición de las fábricas, pues Matanza era una zona fabril, acá estaba la Volkswagen, no sé, un montón de empresas nacionales que también dejaron de existir, un montón de textiles que si vos a recorrer y son todos galpones vacíos, o donde está la Universidad de La Matanza, en su momento fue la Volkswagen, sí. Donde está el supermercado Walmart, en su momento fue otra empresa más, y una textil y así, ¿no? Esto ha sido, después con el tiempo fue un cementerio de fábricas que tuvo como consecuencia la crisis social y que vivimos, ¿no? Qué sé yo, donde hay un montón de gente que fue expulsada del mercado laboral, el que no pudo volver nunca más. Y entonces empezó a surgir la economía popular como una fuente de ingreso y de sobrevivencia, si se quiere, ¿no? Desde la gente que pone un puesto de tortilla en la ruta, sí. Hasta aquellos que venden medias, o digo todo eso empezó a ser los que remisean, los famosos 050 que te llevan al fondo de los barrios donde no entra ningún colectivo. Bueno, el ingenio y la necesidad a veces ha transformado, digamos, cuestiones que podrían necesidad pública en un laburo para algunos y eso, ¿no? Entonces un país que generaba empleo industrial, con el tiempo pasó a ser la economía popular la que por lo menos solventaba los gastos mínimos de una casa. Sí, sí. ¿Y cómo ves en este sentido la conformación de un gremio como la UTEP, que nuclea, la verdad, que a cientos de miles de trabajadores de la economía popular que han sido en su momento excluidos? Yo lo veo como positivo y en cierto modo es encontrar un cauce a todo lo que había surgido en 2000-2001 con el famoso matanzazo acá, que fue aquellos días de acampe frente al gobierno de la Rúa y Patricia Bullrich, sí. Que surgieron, digamos, de la mano de Luis de Lía, ¿no? No hay que olvidar que Luis de Lía ha sido después de Tartagal y Cutralcó en el 96, donde surge el movimiento piquetero, digamos, me parece que Luis de Lía, que hoy está injustamente preso, le debemos a Luis de Lía la organización de los trabajadores desocupados. Y a partir de ahí se ha recorrido un largo camino hasta llegar a un proceso de institucionalización, sobre todo frente a la concentración monopólica de las empresas, porque la UTEP también nuclea a pequeños productores y a cooperativas, ¿no? Sí, sí. Por esta zona se está trabajando también de esa manera con los movimientos sociales, con los pequeños productores que tienen que ver con lo agrícola. Y me parece que tal vez el Estado debería darle un poco más de, no sé, pienso en el primer gobierno de Perón y en el apoyo que se le daba a las pequeñas y medianas industrias. Yo creo que el Estado hoy debería, para romper el monopolio de la concentración, digamos, de las marcas, digamos, de alimentos en pocas manos, el Estado debería solventar a estas cooperativas, por lo menos para que el mercado haya diversidad y para tratar de tirar los precios para abajo, porque si no, estos se ponen de acuerdo, te cartelizan y no hay manera de acceder a la comida, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo en ese sentido. ¿Hay algún movimiento incipiente, sobre todo desde el Ministerio de Desarrollo Social, en términos de lo que es la tarjeta alimentaria y, bueno, y algunas movidas para articular? Es que te voy a decir algunas cosas. La tarjeta alimentaria me parece que cerrarse hasta chicos de 5. Yo entiendo, digamos, que quizá la idea fundamental es que aquellos niños que no toman leche ni comen ninguna proteína de los 0 a los 3 años, que cuando se forma las neuronas. Sí. Pero para mí tendríamos que ampliarlo por lo menos hasta chico en edad adolescente. Sí, correcto. Estamos de acuerdo, sí, totalmente. Yo lo que te quería preguntar es, bueno, si ves en ese sentido, porque la verdad que lo mencionamos acá en el programa a diario, la necesidad de darle espacio a los pequeños productores, a las cooperativas, sobre todo en lo que tiene que ver con los alimentos y, como vos bien decías, romper con las estructuras monopólicas de la formación de precios. Bueno, en ese sentido hay algunas muestras desde el Ministerio de Desarrollo Social para empezar a articular, o sea, es incipiente porque deberían aceitarse los mecanismos para que la distribución o bien el armado de ferias o de mercados populares en todos los barrios sea masiva, ¿no? Pero ¿cómo lo ves en ese sentido, si esto se logra plasmar? No, yo creo que hay actores de la economía popular como Rafa Kleger o como Pérsico, que lo que pasa es que yo de hecho ayer me reuní con Patricia Cubría, una compañera de Pérsico, y en realidad todavía se está como en una etapa de ideas que todavía tienen que pasar por la etapa del ensayo-error para ver cómo lo ponemos en práctica, ¿no? Sí. O sea, yo creo que la idea está que el impulso del Estado está y que, bueno, hay que ver cómo lo ponemos en práctica. Sobre todo, todavía no hemos dimensionado cuál es la real, por lo menos no se ha dimensionado cuál es el real espesor de la crisis, que yo creo que es que no hemos logrado hundir el cuchillo hasta ver hasta dónde llegó la crisis, que me parece que la punta del iceberg son nuestros hermanos y hermanas huiches que están muriendo de hambre, pero me parece que en los barrios hay una realidad similar y que no estamos logrando dimensionarla. Me parece que llegar al Estado con la destrucción que había y ocupar los lugares y la pelea esta donde los macristas no se quieren ir y nosotros estamos pecando demasiado correcto y como que todavía no hemos terminado de ocupar el Estado y ejercer el poder, nos está restando tiempo para ir hacia la dimensión del problema y en base al diagnóstico generar una respuesta, ¿no? Bien. Y la última... El problema es que hay un montón de hermanos y hermanas y compatriotas que no tienen tiempo para esperarnos. No, por supuesto, porque son temas urgentes, estamos hablando de hambre, estamos hablando de vidas, así que sí, coincido totalmente. Te iba a hacer la última, Pablito, porque estamos cerrando el programa, y te iba a preguntar en torno a lo que es la renegociación de la deuda, ¿qué opinás al respecto, cómo se debería proceder, tanto con organismos de crédito como el FMI y con los privados? Yo no puedo salirme en esto, en darte mi opinión de la cuestión de lo que yo creo ideológicamente, sí, ¿no? Y sobre todo lo que he vivido como militante y como ciudadano con capacidad de analizar lo que nos ocurría, digamos. Yo creo que el default no es mala palabra, qué sé yo. Si en realidad tendríamos que... Yo soy de los que cree que tendríamos que revisar el juicio de, de la deuda externa de Alejandro Olmos. Sí. Y la sentencia del juez Ballesteros para ver qué parte de la deuda externa nos correspondía a nosotros y qué parte hemos pagado de empresarios que después además nos gobernaron y nos volvieron a saquear, ¿no? Sí. Pero además de todo eso, yo creo que primero tenemos que poner por encima de todo la deuda interna, que yo creo que cuando Néstor sube tuvo dos grandes impulsos. El primero fue el default declarado por Adolfo Rodríguez A. Uh-huh. Y el segundo es el manejo de la crisis que hizo Duhalde, que sí. Yo siempre... Hola. Pienso y todo lo que representó en términos de ser uno de los cómplices del neoliberalismo salvaje en la Argentina, pero digo, el manejo de la crisis, la salida, la cintura con que negoció, digamos, sí, la crisis que había dejado la alianza. Yo me acuerdo, estoy comparando mucho ahora la negociación Alberto con cuando Duhalde amenazaba con ponerlo a Daniel Carbonetto, que era un economista heterodoxo, digamos, sí, más ligado a Moyano, uh-huh, y amenazaba al fondo con ponerlo a Carbonetto de ministro de Economía. Entonces, me parece que ahora también tenemos que, en esta cintura que Alberto amaga para un lado y va para el otro, está, digamos, copiando un poco el modelo que había dejado Duhalde. Entonces, cuando Néstor llega, sí, esos 12 años de default, que a esto quería ir, nos dieron la posibilidad de salir adelante con lo propio. Y además, lo que nos hizo transformarnos, además, en un blanco de los poderes económicos internacionales, porque éramos un mal ejemplo para otros, demostrar que se podía vivir sin el Fondo Monetario, ¿no? Claro. Hemos pasado la crisis de 2008, donde recibimos algunos sacudones, pero donde no nos tocó tan de cerca, porque no, como hacía años que no pedíamos deuda. Sí. Y yo creo que después los griegos, los portugueses, mismo los franceses, empezaron a mirar el ejemplo argentino de la negociación de la deuda y sobre todo el default, digamos, que nosotros no terminamos siendo malas palabras. Por eso nos tiraron todos los tanques encima, la embajada y las grandes corporaciones, para dirigir a Mauricio Macri como presidente. Yo creo que la Argentina era un mal ejemplo, por eso tenían que endeudarnos como nos endeudaron del modo salvaje, hasta violando los estatutos del fondo. Y en esto reconozco, digamos, la capacidad de Cristina, ¿no?, en poner en el tapete, digamos, que el fondo violó sus propios estatutos. Sí, correcto. La última hora, sí, Pablito, y lo mencionabas recién a Duhalde, bueno, reivindicabas, o sea, un modo de negociar en su momento, más allá de haber sido parte de, en su momento, haber sido vicepresidente, sí, de Carlos Menem. Sí, ser el bombero de un incendio que él mismo provocó. Bien, bueno, está buena la fila. ¿Cómo ves? Por lo menos el fuego lo pudo controlar. ¿Cómo ves la incorporación en ese sentido como asesor de Alberto Fernández? Digo, para lo que en términos de lo que son equilibrios... Yo soy medio, sí, en ese sentido. Soy medio ácido. La verdad... Tengo miedo de cierta menemización, ¿no? Que terminemos siendo el macrismo con buena... Porque el macrismo con buenas intenciones me da medio a menemismo. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? Entonces, no sé, yo no creo tanto en la apertura tan así, bueno, no sé. Mm. Que venga Tinelli, que venga Margarita Barrientos, a Mirlin le dimos un lugar en el coso del hambre, el responsable de que cerraran fábricas, sí, comercio, pizzería, con las tarifas impagables, ahora resulta que es un solidario que va a poner migaja en que venga, no sé si, como es, Sinergia, Singenta. Sí. No sé, yo no sé, digo, entre tanto cachivache que estamos Alfonsín, estamos sumando... Y qué sé yo, igual, no sé, reunirse con Coan y Zulemita. No, sí, sé, yo que tal vez, digo, desde lo que Duhalde ha vivido como experiencia en la negociación de la salida de la crisis, y quizás sume, pero lo que significa Duhalde en esta cuestión de neomenemismo y lo que significa Duhalde en la cuestión de la represión de la protesta social, digamos. Sí. No sé, yo el otro día vi una foto de Verónica Magario recibiéndolo a Duhalde el mismo día que era el cumpleaños de Darío Santillán. Entonces, a veces creo que de alguna forma les debemos cuidar, porque en realidad somos más, por lo menos la mayoría de los que nos reconocemos en el kirchnerismo, que fue la que más voto aportó al Frente de Todos, nos reconocemos más herederos de las luchas de Darío Santillán que de lo que significa Duhalde, ¿no? Clarísimo, Pablito. Te queremos agradecer muchísimo por el contacto. Nos quedamos con ganas de hablar de muchísimas cosas porque... Cuando quieran estoy ahí a disposición. Me avisan y... Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Un gran abrazo. Un abrazo desde enorme. Aquí. Ya voy a andar por Capilla, que me quedó pendiente vencer al Uritorco. Sí, te tomo la palabra. Hice 5.5 y después me quedé sin agua y me tuve que volver. Te quedaste ahí al límite. Bueno, te esperamos por acá. Quería ver el Museo Peronista de Claudio Moyano, que cuando yo fui estaba en formación. Perfecto, sí, te esperamos por acá. Hay varios compañeros por acá que seguramente van a estar muy contentos, entre los cuales nos encontramos de que vengas hacia estas latitudes. Ya voy a andar por allá. Y después, cuando quieran, para charlar de la realidad que estamos viviendo, con el servicio. Estoy al servicio. Muchísimas gracias, Pablo. Un gran abrazo. Un abrazo enorme.